¿Qué hacen? La soga al cuello. ¿Qué hacen? ¡Quítenme estas cuerdas encima! ¡Exijo respeto! Ustedes no pueden hacer esto al protector de los indios. ¿Pero qué hacen? ¡Indios! ¡Déjenme! ¡Vamos, padre! ¡Cállese y respete a los encomenderos! ¿Pero qué demonios están haciendo? ¡No pueden hacerme esto! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me harán esto nunca! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos El precio de la paz. ¡Suélteme! ¡Exijo que me bajen de aquí! ¡Suélteme! ¡No pueden hacerme esto! ¡Que regrese por donde vino! ¡Hay que amarrarlo en la galera de alguna nave y que se vaya! ¡Le perdonamos la vida! ¡Pero que no regrese más! ¡Fuera! ¡Que no regrese! ¡Suélteme! Días después, Bartolomé regresaba a Santo Domingo. Daba pena verlo. Sucio, golpeado, las cuerdas y la humedad le habían hecho heridas en las muñecas y estaban infectadas. Al verlo, yo me asusté. Pensé que con esto Bartolomé se desanimaría de seguir dando pelea a los dueños de las haciendas. Pero me equivoqué. ¡Vaya, Bartolomé! ¿Nuevamente por acá? ¿Qué le pasó? ¿Cómo qué pasó? Usted sabe bien qué pasó. Vamos, no se aflija, que hay peores cosas. Usted lo ha dicho, padre Jerónimo. No hay peor cosa que el sufrimiento de los indios en esta isla. Explíquese, Bartolomé. No entiendo lo que está diciendo. Claro que lo entiende, señor gobernador. Usted también es culpable. Usted es encomendero. Es que los encomenderos... Digo, ¿los colonos le hicieron esto? Ya lo ve, padre. Si esto hacen conmigo, que soy protector de indios, ¿qué no harán con los pobres naturales de estas islas? No vengas con más de lo mismo, Bartolomé. Los indios no son angelitos. ¿Acaso no andan por la montaña ese Enriquillo y otros indios rebeldes? Bartolomé, mire, lo primero que he visto por aquí son indios rebeldes, levantados contra la autoridad del rey y de Dios. Esos hombres tienen humanidad y nada justifica que los casen como animales. Bartolomé, nadie ha podido convencer a esos rebeldes. Ni buenos doctrineros, ni armas de fuego, ni perros bravos, nada. Te hago una propuesta. ¿Propuesta? Si tú logras convencer a ese Enriquillo y se somete a la autoridad de España, aceptamos tus argumentos. ¡Buenísima idea! Hay que buscar entendernos españoles e indios. Así todos estaremos contentos y habrá paz. Bueno, me parece bien. Tendrás éxito, Bartolomé. ¿Acaso no eres el defensor de los indios? Bartolomé aceptó la propuesta y los preparativos fueron rápidos. Poco tiempo después, ya estábamos subiendo a las montañas de Xaraguá. Ay, Ciguayo. Tengo los pies tan hinchados que parecen adobes. Ay, vivo Dios. Dame un poco de agua, por favor. Sí que cuesta subir estas montañas. Ah, te lo dije, Bartolomé, te lo dije. Es difícil llegar hasta aquí. Ojalá valga la pena el sacrificio, Ciguayo. Quiera Dios que todas estas fatigas sirvan para algo bueno. ¡Alto! ¡No den un paso más! Ciguayo. Enriquillo. ¿Eres tú? Ciguayo, hermano. ¿Sí? Hace tanto tiempo que no te veía. ¿Y qué hace con ese español? Ah, es el padre Bartolomé de las Casas. Creo que se acuerdan de él, ¿no? Sí, sí. Es de los pocos que dicen que nosotros somos personas. Dios me lo ha revelado, hijo. Y lo he ido aprendiendo de ustedes. Ahora sé cómo viven. Y esto me ha enseñado que son amantes de la paz. Ustedes, los invasores, nos obligaron a pelear. Vengan. Deben estar cansados y con hambre. Vamos. Reunidos alrededor del fuego, y mientras comíamos y fumábamos tabaco, hablamos de lo que pasó en Cuba, de la muerte de Atuey, de los líos con las autoridades. Todos estaban sorprendidos. Más de uno miraba con desconfianza a Bartolomé, ese español flaco, alto, de nariz larga y ojos tristes. Costaba entender que un español defienda a los indios con fuerza y pasión. No necesitamos de los españoles para defendernos. Solo nuestra fuerza hará que alcancemos... Ha venido con Siguayo, Guaronel. Yo confío en él. De todos modos hay que vigilarlo. Ah, ya se levantó, padre. Pues no le repetiré porque seguro ya lo escuchó. Aquí está como visitante. Y somos nosotros los que damos las órdenes. Sí, hijo, sí. Yo haré lo que ustedes digan. Bien. Sigamos con las tareas. Tú y Juanín estarán a cargo de la comida. Saldrán al monte, Itiba, Guarionel, y los del Bauruco se encargarán de las armas. Hay que preparar más lanzas y limpiar los arcabuces que le hemos quitado a los españoles. Ustedes irán a los caminos. Los demás nos quedamos en los conucos cultivando la tierra. Los españoles nos quitaron los terrenos más fértiles y nos arrinconaron a los montes. Era difícil arrancarle frutos a la tierra. Es que tengo que abrir los surcos solo con este palo. Aquí no hay otra cosa. Solo es cuestión de costumbre. Sí, sí, claro, pero... aunque para quien no la tiene, esto es trabajo para bueyes. Vaya, vaya, Bartolomé trabajando. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Bueno, bueno, deja de burlarte, Siguayo. Ah, pues no me burlo, Bartolomé. A estas alturas vengo a descubrir lo duro del trabajo. Ay, si los encomenderos y soldados le dieran valor a esto. ¿Qué va? Nosotros nos rompemos la espalda en sus haciendas a punta de látigo. Así es. Ellos no trabajan. Bartolomé, ponle fuerza, ponle fuerza. Ese surco necesita más profundidad. ¡Vamos, vive, vamos! Vive Dios, Siguayo, que hago lo que puedo. Enriquillo, ¿no crees que los encomenderos quieran la paz? ¿La paz? ¿Con los invasores? ¿Con los españoles? Es posible. Los españoles podrían estar dispuestos a hablar de igual a igual con ustedes. Nunca seremos iguales. Somos pueblo taíno, dueños de estas tierras que alimenta y del bosque que da vida. Bueno, y si los encomenderos respetasen ese derecho, ¿podría haber paz? ¿Paz? Nosotros no fuimos los que empezamos esta guerra. Solo nos defendemos. Si reconocen eso, podríamos conversar. Es lo más hermoso que he podido escuchar, Enriquillo. Créemelo. Mira, si hasta parece que tus palabras me han dado fuerza para hacer los surcos. En este conuco se cosechará la paz, Enriquillo. Un par de semanas estuvimos en el monte. Quise quedarme allí. Pero los ruegos de Bartolomé y el recuerdo de Guanara me hizo volver nuevamente a Santo Domingo. Vamos, a ver, soldado. Sí, mi capitán. A los más viejos, me los dejas para comida de perros. Bien, capitán. Los que estén sanos y jóvenes, los bajan bien encadenados, ¿ah? Bien, capitán, bien. La mercadería hay que cuidarla. Capitán, tuvo buena jornada. Cazar indios por Cuba y las Islas Lucaya le trajo buena suerte. ¡Le envidio! Gracias, muchas gracias, gobernador. Estos indios son caribes, señor gobernador. Comen carne humana. Son degenerados y salvajes. Se hace bien esclavizarlos. ¿Pero qué es esto? ¿Otra captura de indios como esclavos? Estos indios son taínos, no son caníbales. Yo los conozco muy bien. No debieron cazarlos. Yo soy el que te conozco a ti, granuja. ¿Qué dice? ¡Malagradecido! Para ti ahora, todos los indios son mansos como palomas, ¿no? Después de haberte servido de ellos, ahora los defiendes. Padre Bartolomé, no esperaba verlo de vuelta tan pronto y en tan buen estado. ¿Acaso esperaba que los indios taínos de Enriquillo acabaran conmigo, gobernador? No, no, nada de eso. Ya sabe que estoy interesado en la paz con los rebeldes. ¿Paz? ¿Usted habla de paz? ¿Usted quiere la paz esclavizando a los indios? Vamos, vamos, Bartolomé, no te desesperes. Toma las cosas con calma. Mañana los padres Jerónimos harán públicos informes sobre los indios y las haciendas. Guanara, Guanara, escucha, escucha. Por fin nos van a hacer justicia, Guanara. Ojalá, Siguayo. Nos van a hacer justicia. Es tiempo que nos reconozcan que somos personas. Sí, después, sí, Guanara. Después de haber investigado cuidadosamente, llegamos a la siguiente conclusión. Los indios son brutos, incapaces de gobernarse por sí mismos. Hay poca diferencia entre estos y las bestias. Por lo demás, son flojos, pensando solo en beber y comer, y todos llenos de vicios. ¿Pero qué está diciendo ese hombre? ¡Ey! ¡Eso no es posible! ¿Qué está diciendo? ¡No! ¡No es posible! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,